Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 15 de octubre a las 18:30 se presentará el libro Retratos Escritos de Quinito Lucas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En el evento, además del autor, intervendrá Ramiro Díez, del programa Con Cierto Sentido. Quinito Lucas, escritor y periodista, nacido en Salto, Uruguay, y fue vicecanciller del Ecuador hasta el 15 de abril de este año. Internacionales. La Habana. El 24º Festival Internacional de Ballet La Habana se efectuará del 28 de octubre al 7 de noviembre próximo. Estilos coreográficos, diferentes escuelas, tendencias pasadas y actuales, el mundo entero se traslada a estos encuentros donde tampoco falta la plástica, la música, el cine, la literatura, el folclore, el teatro, emisiones filatélicas, carteles y exposiciones fotográficas. Los festivales de La Habana han contado con la asistencia de más de 50 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.